atardecer, brilla con tu piel, luces majestuosa la verdad. Y mi corazón late de emoción, quisiera en tu cuerpo naufragar. Los recuerdos se van marchando también, cada vez que tú te acercas más. Con el atardecer se van tras de él y me escondo pronto en tu mirar. ¿Cuántas veces en mi corazón me había sentido frío? ¿Tantas veces la desilusión había estado conmigo? Yo no sé qué tienen los recuerdos que me duelen tanto, pero hoy que estás aquí a mi lado puedo soportarlos. Hoy que tú estás aquí puedo sobrevivir. Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos. Hoy a tu lado puedes soportar un corazón partido. ¿Cuántas veces en mi corazón me había sentido frío? ¿Tantas veces la desilusión había estado conmigo? Yo no sé qué tienen los recuerdos que me duelen tanto, pero hoy que estás aquí a mi lado puedo soportarlos. Hoy que tú estás aquí puedo sobrevivir. Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos. Hoy a tu lado puedo soportar un corazón partido. Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos. Hoy a tu lado puedes soportar un corazón partido.